Hablando de los talentos, ¿cuántos se han hablado aquí de talentos? De dones que tenemos, hermanos, que estén para el Señor. Eso no significa que usted pueda cantar una canción si quiere. A mí me gustan las canciones. Cuando era estudiante, llegué al gobierno estudiantil cantando sala por sala en el liceo. Llegué al gobierno estudiantil cantando canciones. Mi mamá, de origen argentino, le gustaban los tangos, los boleros. Yo aprendí 450 canciones. Mis colchones eran de cancioneros en ese entonces. Y estaba en la iglesia. No era de los mejores en la iglesia tampoco. Pero en fin, fui aprendiendo. Tiene que haber cambios, hermanos. Tiene que haber cambios. Pero no prometamos tan solo, como dijo el pueblo de Israel, cuando escucharon, ustedes serán mi especial tesoro. Eso haremos. Queremos ser especial tesoro. Aquí está este pecho. Cuidado. Busquémoslo en la soledad. Busquémoslo en la intimidad. Hermano, usted o tú estás aquí como yo, porque el Señor sencillamente te necesita. Por eso estamos aquí. ¿Qué está buscando una oportunidad para regresar? Yo hace mucho tiempo que yo estaba olvidado de esto. Me he gozado de los sermones. Tengo tres pastores que me van a cubrir. Ellos, que paguen ellos. Yo me voy a portar mal. No sé, pero estoy tranquilo. Pero eso no significa que si no use el púlpito. Mi púlpito está ahí en mi casa. Allí estoy orando. ¿Cuántas veces en el grupo, querido Beto, estoy diciendo que, no, que cada grupo en los días viernes sea el comienzo del culto de adoración del próximo día? Eso es forma de crecer, hermanos. Esa es forma de servicio al Señor. Entonces podemos decir nosotros, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres. Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres. ¿Qué quiere el Señor? No una vida media chancada, una vida íntegra. Una vida íntegra. Muy bien. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Todos somos nueva criatura, hemos cantado recién. ¿Qué éramos antes? ¿Qué queda por expulsar? ¿Qué queda por dejar? ¿Qué queda para poder enmendar? ¿Qué queda para echar afuera? Esto lo sabemos cada uno de nosotros. Revistámonos del nuevo hombre, creado según Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder pensar. Yo le invito a que esta noche, cuando usted llegue ya a su casa, me gustaría que usted leyera este capítulo de que yo he leído. Si quiere, vaya a la historia de Israel. ¿Qué pasaba con el rey Acab? ¿Por qué el rey Acab se equivocó? ¡Qué gran responsabilidad! Ese hombre, si usted ve, murió mal. Mal. Elías estaba solo. ¿Qué premio? Porque no vio muerte, fue transportado. ¡Qué lindo! Y luego tenía un discípulo. Aquí escucho siempre la palabra discipulado. Un discípulo es un estudiante que va a aprender lo que yo soy. Eso es un discípulo. No es entregar tantas materias. No es eso, hermano. Sencillamente es el ejemplo. Es el paradigma. El modelo que se busca para que sirvamos al Señor. Allá afuera hay gente afligida. Está viviendo una apariencia. Está viviendo una burbuja. Tal vez por el licor o por algún estupefaciente. Están alegres, están contentos. Ahí tenemos nosotros una sala de eventos. ¿Cuánta gente está ahí? Mire cómo están los vehículos. Mire cómo están los autos. Nosotros que no estamos ahí, pero estamos sirviendo a un Dios vivo. Un Dios que está presente, que sabe lo que somos, que sabe lo que queremos, que sabe lo que queremos ser. Queremos una iglesia consagrada, queremos una iglesia que crezca. Hermanos, Bueno, esto es tan vacío, aquí estarían llenos si los hermanos tuvieran todo, pero va a estar lleno. Aún más, a lo mejor tenemos que ensancharnos. ¿Por qué razón? Porque en la medida que tú y yo consagremos nuestras vidas, nos tomaremos de la mano y estaremos juntos con el Señor. Hay un triunvirato allí. No, no tan solo el matrimonio, la esposa, el marido y Dios. Ese yo lo luché muchas veces, a mí me lo dijeron también. Pero también, hermano, usted mi hermano, usted mi hermana, Dios, si los tres estamos, esta iglesia será una iglesia que muchos quieran venir. Cuando estuvo Esteban y otros como diáconos, cuando estaban los dirigentes en oración, en consagración, estaban también, estaba motivada la iglesia. La gente empezó a venir. Empezó a venir, empezó a llegar. La iglesia crecía. Crecía. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude a crecer. Crezcamos nosotros primero. Yo creo que el Señor quiere muchas cosas para la iglesia Renacimiento. Que está dando la oportunidad todavía a que nosotros busquemos nuestra posición. No preguntes si el pastor no te la va a dar, sino que búscalo tú. Búscalo tú. Búscalo, busca tu lugar de trabajo. Búscalo. Hay mucho para hacer. Hay mucho. Un afecto, hermanos, y hay un trabajo. Un saludo cristiano, y hay un trabajo. Un saludo telefónico, un servicio. Estamos sirviendo al Señor. Si estamos juntos, hermanos, el Señor será glorificado. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te doy por esta palabra que tú me has dado. Señor, quisiera, Padre, que tú en esta hora tú hables a mis hermanos en la intimidad de su ser. Señor, tú nos conoces. Ante ti somos un, no tenemos nada oculto, somos un libro abierto. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Tú conoces nuestras proyecciones, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ti en este año? Esa es la pregunta que nos hacemos en esta hora. Háblanos, Padre, esta noche cuando lleguemos a la casa, podamos meditar y buscar el lugar que tú ya tienes designado para cada uno de nosotros. Señor, yo no te pedí cargos, pero tú me has llamado para trabajar con los adultos mayores y te alabo por ello, Señor. Pero aquí están mis hermanos. Ellos son jóvenes. Ellos tienen la fuerza, tienen la vitalidad. Yo estoy menguando. Y tú puedes, Señor, hablarle a ellos. Puedes usarlo a cada uno de ellos en este año. ¿Qué importa, Señor, lo que piense el mundo? Que se termina pronto. Nosotros sabemos, Señor, que solo tú, solo el Padre Celestial sabe cuándo será el fin. Pero también puede ser en cualquier momento el fin de nuestros días. Señor, recordamos a dos hermanos que recientemente se han ido. Ellos sin duda querían la vida, querían vivir todavía. Pero tú, Señor, en tu infinita sabiduría y bondad, los llamaste a tu presencia. Y hoy día nos tienes aquí a nosotros, Señor, todavía con vitalidad. Pero queremos, Señor, también que tú, que el Espíritu Santo nos renueve cada día. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a los niños, Bendice a los jóvenes. Bendice a cada hogar representado. Bendice a los matrimonios nuevos. Bendice a las parejas. Bendice a cada hermano que está solo o hermana. Bendice a la familia. Señor, ayúdanos. Que este año, Señor, sea fructífero. Que podamos mostrarte a ti, Señor, en lo que tú eres. En la bondad, en la paciencia. Señor, quizás no tenemos la fuerza para hacer un sermón allí en la esquina, pero Señor, podemos saludar, podemos hablar, podemos entregar algún texto, algún tratado. Señor, ayúdanos. Muchas gracias, Padre, por esta ocasión que nos das, Señor, en este día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo te agradezco esto.